la vida, te pueden arrancar otras cosas y de un tirón pueden pasar como en un bolero, digamos. En el bolero, en el bolero está bueno, está bueno. Pero hay otras situaciones que son muy violentas y muy agresivas y de las cuales no, a veces es muy difícil zafar. Hace 15 días, por ejemplo, o más, cuando fue el fin de semana largo, no debe haber sido sí, la semana pasada. ¿Te acordás que hubo un señor que creo que viajó a Mar del Plata y que se le quedó cuando fue a retirar dinero, se le quedó la tarjetita adentro del cajero? O sea, el infierno tan temido, es esa situación. Cada vez que a mí me pasa, cada vez que veo que wow, te agarra la tarjeta y no vuelve. Bueno, a él le pasó, estaba con su familia, lógicamente, le dijeron que hasta el martes no podía sacar dinero. O sea, el tipo se estaba ahí varado, porque ni para, pues decíamos que se vuelva, sí, pero por ahí tenía que cargar nafta, no tenía efectivo. El señor se puso un poquito nervioso. Un poquito. Primero trató de rescatarla, primero fue a buscar un destornillador al auto, y todo terminó con un hacha que tenía en el baúl, pero un hacha de camping. Tampoco no es que el tipo sale a hachar situaciones, árboles o cajeros automáticos. Lo destruyó todo. Y no recuperó la plata, no recuperó nada. Esta es una situación que, bueno, que aparentemente hay un tipo que se llama, que yo te voy a decir, Stephen Manuk. Y a Stephen Manuk se lo digo, que no sé para qué se puso a investigar, porque parece ser que hay un gen en los varones. Ellos dicen que hay un gen que los hace más agresivos. Ah, entonces está todo bien. Se lo estirpamos, Jan y chau. Claro, está todo bien. Está todo justificado. Si hay un gen, ¿qué problema hay? Claro, porque entonces yo digo, a este tipo no es que lo violentó la situación del corralito, el banco, cuando no les dieron crédito, que nunca podían... No es algo modificable, digamos. Es así. Porque si hay un gen... No, nada puede ser cambiado. O sea, lo que tenemos que rubio, hacer... ¿Sos rubio? Exacto. Teñido. Sos alto, tendencia a la gordura. Bueno, tenés un gen que es agresivo. Ahora, fíjense que en esta situación, vos hablabas de arráncame la vida de un tirón. En esta situación agresiva, nos fuimos encontrando durante la semana con otras situaciones en donde los varones ponen de manifiesto su agresividad, su violencia... Y esta fue una semana donde dos muchachas, durante el partido Argentina-Serbia-Montenegro, justamente a las 3 de la tarde, 15:45 y 16 horas, subte B de la estación Callao, fueron una agredida y pudo zafar de una violación. Esa fue primero, y después, o sea, ella corre, queda su ropa manchada con semen, pero finalmente parece ser que el mismo violador y agresor, a otra muchacha que también estaba ahí sola cuando el tren partía. Aparentemente era más de uno, ¿no es cierto? Eran dos personas, uno la agarraba mientras la robaba y fue el otro, y a esta segunda sí logra violarla. Una de ellas después de... Esto es una situación que ya hablamos muchas veces, de mucha humillación y mucha vergüenza, y ambas pudieron contarlo después de 48 horas. Una de ellas, fíjense que solamente pudo decir que la habían robado y manoseado. Recién dos días después pudo hacer, y entonces la familia la acompaña a hacer la denuncia. Cuando esta situación se conoce, entonces salta la tía de la primera, que no había llegado a ser violada, para también contar la situación por la que había pasado su sobrina. Y bueno, a partir de justamente como este hombre había eyaculado en su ropa, se puede hacer justamente, sí, un estudio de ADN para poder compararlo con posibles sospechosos, porque ambas pueden describirlo y ambas pueden por lo menos ir acercando algún identikit cuando se sobrepongan, además de la situación en la que están, porque apenas han podido hacer la denuncia a sus familiares, pero ellas no. Digamos que estas situaciones diferentes de violencia y de agresión no creo que puedan ser atribuidas a que haya un gen un gen agresivo en los varones. Digamos, hay una historia de la humanidad en donde los varones fueron preparados justamente para ser soldados, para ser guerreros, para desarrollar toda esta parte violenta, y ahora no se la podemos atribuir a un gen y modificarla. Lo más terrible de este Stephen Manuk, que se le dio por estudiar, digamos, este mapa genético, y dentro de ese mapa genético, ese gen, es que lo que dice, María Adela, es que en realidad esta situación seguramente se produce por el poco afecto que ha recibido el niño desde que era pequeño. Ay, y que pobrecito. Sí. Así que, vecina, una vez más, seguramente usted es la culpable, como aquella vieja columna, porque parece ser que si desde chiquitos les damos cariño, los cuidamos, los abrazamos, y qué sé yo, esto no se va a desarrollar. O sea que al final, vecina, de todo esto, al final de todo, usted termina siendo la culpable. Si me comprendieras, si me conocieras, qué feliz serías. Si me comprendieras, si me conocieras, jamás llorarías. Ya que estando lejos, porque vas conmigo, tus fieles reflejos alivian mis penas. La noche es testigo. Si me comprendieras, si me conocieras, jamás dudarías. Y mis condiciones serían las razones que tú aceptarías. Si me comprendieras tan siquiera un poco, todo cambiaría. Si verías que por ti estoy loca, estando lejos, tú no eres ajeno, porque vas conmigo. Jamás dudaría y mis condiciones serían las razones que tú aceptarías. Si me comprendieras tan siquiera, porque así verías que por ti estoy loca. Lucecita Benítez, también desde México, si tú me comprendieras. Una voz de mujer, muchas voces de mujeres. tenemos para hoy una voz especial, una que es solamente un voz. Hilo de voz, como ella dice. Es quizás una respiración. Así es como comienza. Y esa respiración es el comienzo, casi como un nacimiento, el nacimiento de la voz de Maya Mónaco. Así comienza su espectáculo, que se llama Un hilo de voz. Después, quizás puede ser el vibrar de un cuenco, y poco a poco ese hilo de voz va creciendo. Se mezcla con otras voces. Esas voces, esas vecinas que dialogan, todas estas voces están dentro de ellas mismas, esas vecinas que ella es una y varias a la vez, estas vecinas que hablan, conversan y disfrutan en una fiesta. Una fiesta en la que bebemos, comemos, nos reímos. La fiesta pasa, la fiesta termina. Y como todo tiene un final que, bueno, quizás, vecina, usted lo pueda descubrir. Un final que a veces es casi como una caída. Ella es Maya Mónaco. Maya Mónaco está todos los viernes en el excéntrico de la 18. El excéntrico que queda ahí en Lerma 420. Acá en el barrio, ¿no? Vecina, acá nomás, ¿sabes? No muy lejos. Lo recomendamos. En este espectáculo a Maya Mónaco la acompaña Guillermo Pessoa, que es un integrante de la pequeña orquesta de Reincidentes y también es quien hace la dirección musical y la puesta en escena. Esta sala es de Cristina Vanegas y ella es también la que produce este espectáculo. Vaya preparada, vecina, es algo diferente. Quizás no es una cantante convencional. Lo que va a escuchar son voces, sonidos. Sonidos a veces que quizás no son una canción. Algunos son muy guturales, algunos un poco más elaborados, algún texto en francés, la voz de algún poeta quizás se escuche, quizás también un grabador celoso estará sonando por ahí. Vaya preparada a ver algo diferente. Quizás le guste, quizás no tanto. Acá en la mesa mucho no coincidimos, pero vale la pena aprovechar nuevas voces, nuevas experiencias y ver qué cosas se pueden hacer con la voz más allá de una canción convencional. Claro, porque me parece que por ahí va, o sea, estamos más acostumbrados a ver cómo los cuerpos, las diferentes posiciones, las diferentes posibilidades que tiene. Pero está bueno esto de descubrir, eso sí lo rescato de lo de Maya Mónaco, es tantas posibilidades, seguramente muchas menos tendremos nosotras con nuestras voces que las de Maya, pero tantas posibilidades que seguramente algunas podemos descubrir también de nuestra propia voz, distintas voces. Esto es los sábados a las 21 en el excéntrico de la 18, Lerma 420. Thank you. Eso que se escucha es un cuenco tibetano. No, no, no se impresione, quizás le da miedo, vecina, a lo mejor, y la voz de fondo es la de Maya Mónaco. Tenemos presentaciones de libros, libros de poesía. Miércoles 28 de junio a las 19:30 se presenta en la librería del Mármol, Gorriti 3538, El instante prescinde del agua, un libro de poesía de Graciela Clulow. Esta presentación la va a hacer Isabel Quintana y la van a acompañar las voces de María Adriana Bernardotti y Ana Cinco. Librería del Mármol, miércoles 28 de junio, 19:30. El instante prescinde del agua. Para muestra, un poema. Uh-huh. Un poema de Graciela Clulow. Prisma. Un pájaro encerrado en el huevo de cristal. La mujer en la plaza sueña, un prisma de cristal. Haría el amor, pero sueña, una granada sin estallar, en la transparencia de la clara. Graciela Clulow, Librería del Mármol. Y si de poesía hablamos, tenemos un ciclo de poesía también. Y esto es el jueves, el próximo jueves 29 de junio, 20:00. Eso va a ser en FEDRA, en la librería Espacio Cultural, ahí en Carlos Calvo, 578, en el barrio de San Telmo, un barrio que siempre vale la pena seguir recorriendo y seguir descubriendo. Ahí coordinan el ciclo Florencia Walwich, ¿se acuerdan que estuvo aquí con nosotros, que había hecho esta muestra de los bordados, acá en la tribu, y que además es poeta, y Ana Laferranderie? Esto va a ser Helen, las poetas Mercedes Araujo, Paula Jiménez, Claudia Massín y Marina Serrano. El jueves a las 8 de la noche, ahí en Carlos Calvo 578, en el barrio de San Telmo. Y nuevamente Liliana Felipe. Todo el día, este es el tipo de canción que a todos gustaría. Audiosistemas en los bares y en los restaurantes, oyendo caca viven todos nuestros fans. Nadie se escapa, ni en el consultorio, ni en el banco, mucho menos en el súper o en el centro comercial. Las funerarias te zambuten estas cochinadas. Total ni muerto te permiten descansar. No traer calzón siempre es mejor que argumentar una razón. Pero hay quien piensa que pensando lo mejor es irracional. No traer calzón. Y como no tenemos párpados en los oídos, no hay más remedio que escuchar los temas más jodidos. Le dicen música, pero es una intoxicación. A ver si quitan esta estúpida canción. No traer calzón siempre es mejor que argumentar una razón. Pero hay quien piensa que pensando lo mejor es irracional. No traer calzón. La sociedad de autores no pero dejen a las sordas. Sociedad, la sociedad no se protege de los anteriores. Por eso hay música de mierda funcional. Y si la ponen en la radio todo el santo día, lo más probable es que te acabe por gustar. No traer calzón, no tener razón, no poner canción. La Liliana Felipe, no poner canción, y este tema de ella y de la Jesusa Rodríguez. Y vecinas, si quieren ver títeres, que está en este momento el Festival de Títeres para Adultos aquí en Buenos Aires, hoy tenemos a las 20 y a las 22 horas allí en el Celsit, en Bolívar 825, hoy va a estar Infiernillo Dancing Cumbia. Qué lindo títere. Sí, la verdad es seductor. Por el grupo El Desbarranco. Hoy, 24 de junio, 20 y 22 horas. Y si no, mañana... También a las 20 y a las 22, el grupo El Pingüinazo. El Pingüinazo Camping se llama la obra. Esto todo... Che, ¿habrá ido Lucía a ver lo de los títeres bien hot? No sé. Ay, sí, después otra que nos cuente cómo le fue. Esto todo es en Bolívar, no es todo en Bolívar, ¿no? En Bolívar 825, ¿es todo ahí? Estas funciones, las de hoy y la de mañana, sí, en Bolívar 825, en el Celsit, hay que sacar entradas con anticipación, un ratito antes, porque va bastante gente, y también está la muestra de fotos, que esa se realiza en fotos sobre títeres, ¿no es cierto? La muestra se llama No había una vez y Animo tu fiestita. Eso es en Simón en tu laberinto. Y Simón en tu laberinto está enfrente del Celsit, Bolívar 860. ¿Y esto? ¿Qué pasa, Paula? Nuestros compañeros están ansiosos. Pelota en medio está acá. ¿Qué será? Así que, vecinas, será ya nos tenemos hasta que organizar. El próximo sábado. Le contaremos cómo nos fue. Y en este programa hemos participado Paula Lorenzo, Diana Castro, Gabriel desde los controles, María Adela. Hasta el próximo sábado, vecina. Hasta cada sábado. La tribu 88. Ándate con cuidado, chaval. En el barrio todo el mundo sabe que diriges esta mierda de radio. No tengo nada que ver con eso. ¿Cómo ha dicho que se llama la radio? Todos los días recibimos llamadas de gente quejándose que vive cerca de vosotros. Se quejan de que interferís en sus radios y televisiones. No quieren que sus hijos escuchen vuestra basura. No sé de qué me está hablando. ¿Quién nos financia? ¿Los traficantes? Está prohibido emitir por radio sin autorización federal. ¿Sabes cuándo vas a conseguir ese permiso? Nunca. Apaga la tribu y hace tu radio. Canilla libre.